sabor. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace muchísimo, como siempre, acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir, es Santos Amaral, en la dirección general de acá, de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez en la jefatura de prensa y de el portal de YBKE Mundial en Internet, José Manuel Coa. En la consola, nuestro directísimo camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos agrada muchísimo, ya entramos en la recta final de esta semana. Imagínense lo rápido que están pasando los días, que hace apenas poquitas horas, digamos, estamos empezando la semana y ya estamos hablando de la despedida. Por cierto, hablando de la despedida, el día de mañana va a ser nuestra última emisión por este mes de agosto. No, aunque en realidad vamos a volver antes, sí, estoy chequeando. Vamos a estar unas dos semanas fuera del aire nosotros con nuestro programa Sin Tapujos, porque como lo había dicho yo hace poco días, mira, el cuerpo necesita también, como seres humanos que somos, pues un poquito de reposo, y vamos a preparar un poco, reorganizar un poco, hacer mantenimiento, que llaman, a nuestro espacio, y vamos a estar entonces dos semanas fuera del aire. Pero esto lo comentamos el día de mañana con ustedes. Por lo pronto, bueno, complacido de estar acá. Y desde ya agradecer su comentario que siempre nos hacen cotidiano a través de la mensajería popular de YBKE y de nuestra cuenta en Twitter, que ustedes saben es @soyaranguibel.com. Continúan las jornadas del gobierno de calle con extraordinarios anuncios que ha venido haciendo el presidente Maduro, así como ya la entrada virtual en la fase de precampaña, con el avance que se está dando de las inscripciones de las candidaturas que se han venido postulando y los anuncios de esas candidaturas que ha estado haciendo también el presidente Maduro por parte de la revolución, así como el desastre que hay en la oposición con ese resquebrajamiento aluvional que se está dando ahí, se están por goteo desintegrando ellos con su misma medicina del goteo, como decíamos ayer, se están desintegrando poco a poco, pero no es tanto la desintegración como la evidencia que están dejando a la luz pública perfectamente clara de todas las fricciones que hay a lo interno, que siempre la ha habido ahí en la oposición y que tienen asumido eso como el negocio de la política, el negocio de la política, que es aquella en la que ellos llevan adelante un trabajo para tratar de cobrar al final del camino con una candidatura. Y eso, lo decíamos ayer, es lo que diferencia la propuesta revolucionaria, la propuesta profundamente transformadora, revolucionaria, con una gran convicción ética como es la de las fuerzas del gran pueblo patriótico. Vamos a hablar de eso. Por lo pronto nos interesa comentar la efeméride de hoy. Tenemos varias efemérides importantes, pero yo quiero destacar dos en particular. Por una parte, nos dice acá la efeméride de Encontrarte que en 1928, en Venezuela, nace nuestro queridísimo Simón Díaz, en el pueblo de Barbacoas, en el estado de Aragua. Simón Díaz es uno de los cantautores más exitosos de Venezuela. Realizó múltiples oficios antes de llegar a Caracas buscando expandir sus conocimientos musicales. Estudió en la Escuela Superior de Música bajo la dirección de Vicente Emilio Sojo, donde adquirió conocimientos que le sirvieron para realizar sus propias composiciones inspiradas en el llano venezolano. Grabó su primer disco en el año 1963 y desde entonces ha realizado más de 70 discos a lo largo de su carrera como cantante y compositor. Con más de 50 años de trayectoria musical, ha logrado que sus canciones sean interpretadas en todo el mundo. Caballo Viejo es probablemente una de las canciones venezolanas más famosas en el mundo entero. Tiene cerca de 350 versiones registradas. Ha sido traducida a 12 idiomas y entonada por vocalistas de renombre mundial. Ha sido también actor, productor y conductor de 12 diferentes programas de televisión diseñados para promover la música venezolana y de un programa de radio por 25 años también dedicado al folclore y a la música venezolana. Y la soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera. Uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Bueno, entonces, desde acá, desde Llevecae Mundial y en particular desde acá, desde Sin Tapujos, nuestro saludo, nuestra felicitación a Simón, a su familia. Él ha sido víctima desde hace varios años de la hazaña que ha tenido alguna gente sin escrúpulos por ahí por las cuentas de Twitter que han dicho que ha muerto. Cada rato están en ese plan. Gente que anda con el afán de la especulación a través de la red social. Eso lo evidenciamos, lo padecimos con mucha indignación con la enfermedad del comandante Chávez. Simón está muy enfermo, pero está ahí en el seno de su familia y seguramente hoy harán celebración de este cumpleaños de él. Bueno, nuestro saludo desde acá. La otra efeméride que nosotros queríamos comentar, lo hicimos en orden inverso, no cronológico, sino en orden inverso precisamente a la cronología, porque queríamos detenernos también un poquito acá en relación a los temas que vamos a hablar después, que es también la fecha del natalicio de Emiliano Zapata, una de las figuras claves de la Revolución Mexicana. Es probablemente el líder del movimiento más radical que hubo en toda Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Él encarnó la lucha por la mejora de las condiciones de las clases menos favorecidas. Sus principios y propuestas siguen siendo hoy en día punto de referencia en gran parte del campesinado mexicano. Conocido como el Atila del Sur, encabezó la lucha agraria en Morelos, su estado natal. A él se le atribuye el lema: la tierra es de quien la trabaja. Y no solo ese lema, también se le recuerda a otro que difundió muchísimo, hizo muy famoso la pasionaria, Dolores Ibárruri. Es una frase que él acuñó precisamente por su lucha contra el poder en México. Es decir, que no solo es el reivindicador de los derechos de los pobres a la tenencia de la tierra, como siempre se ha conocido en Emiliano Zapata, sino que es también el símbolo, el emblema de la dignidad latinoamericana enfrentado al poder, sobre todo por el tiempo en que lo hizo, en aquel momento y con la limitación de recursos con la que contaba en aquel momento. Él llegó a tener un ejército gigantesco en todos los estados del sur de México, por eso se le conocía como el Atila del Sur. Pancho Villa era el gran general reivindicador de las ideas revolucionarias a principios también del siglo XX allá en México, pero era en las zonas del norte, mientras que Zapata estaba al sur, y ellos lucharon contra el porfiriato, que es como se conoció a la dictadura de Porfirio Díaz, que era tan férrea, habiendo sido un general que se montó en el poder con una propuesta de transformación de esa nación del norte de Latinoamérica. Sin embargo, devino en una feroz dictadura al final de su tiempo. El general Porfirio Díaz terminó gobernando por allá a los 85 años, la última vez que gobernó, una cosa así. Y frente a eso surgió o insurgió el grito de rebeldía de Emiliano Zapata, en primer lugar, y el de Pancho Villa también, para hacer lo que se conoció como el inicio de la Revolución Mexicana. Y como decimos, el gesto de dignidad estuvo fundamentalmente determinado por su actitud frente al poder de Francisco Madero, que era no solo amigo, sino incluso compadre o padrino de la boda, de una de las bodas de Zapata, quien cuando llegó al poder de inmediato empezó a echar para atrás la propuesta revolucionaria, después de haber alcanzado el poder con el respaldo de todas las fuerzas de la revolución. Sin embargo, empezó a tratar de reconvenir y de negociar Francisco Madero desde la presidencia, y le hizo una propuesta verdaderamente grosera, obscena, a Zapata para que desarmara sus tropas. Zapata no había desarmado las tropas, por más que había caído el porfiriato y estaba Madero en el poder, porque él decía que la revolución no se alcanzaba con la presidencia de la República, sino cuando se le devolviera la tierra al pueblo. Y hasta tanto eso no se asegurara, él no iba a desmovilizar a su tropa. Madero lo llamó al Palacio de Gobierno y le ofreció negociar el asunto. Y le ofreció una hacienda, le ofreció tierras y tal, y le respondió Zapata entonces: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas, yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces pues, señor Madero, o nos cumple usted a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota, que ustedes saben quién es. Y entonces, bueno, se dice que golpeó con su carabina 30-30 el escritorio de Madero ahí en el despacho presidencial, se levantó, se retiró y continuó con su lucha revolucionaria. Por eso es que se le reconoce como un emblema de dignidad revolucionaria, pero que es probablemente el rasgo de él más desconocido, porque desde siempre pues los medios y la historia, desde el ámbito burgués, han tratado de ocultar ese aspecto. Pero es el que resalta precisamente y rescata al comandante Chávez, que es uno de los líderes latinoamericanos que ha logrado recoger la bandera zapatista contra el latifundio. Fue Chávez quien sacó de nuevo a la luz pública la verdadera imagen de eso que habían convertido una leyenda en un mito de los campos latinoamericanos a través del tiempo, las distorsiones de la historia que siempre, como decimos, se llevan adelante desde los sectores burgueses, y lo habían convertido en un rebelde alocado por ahí de los campos mexicanos. El presidente Chávez rescata la figura del auténtico revolucionario que fue Emiliano Zapata, y en ese sentido, como dice la nota de YBKE Mundial hoy, el 10 de abril de 2008, la labor del mandatario venezolano es reconocida al recibir de manos de la hija del revolucionario Emiliano Zapata, Ana María Zapata, la medalla Emiliano Zapata por su lucha a favor del campesinado durante una ceremonia en el Museo de Bellas Artes de Caracas, que todavía nosotros recordamos muchísimo. El grito de ¡Viva Zapata! Retumba en la conciencia del hombre de este continente que diariamente lucha por construir un mundo de dignidad y de justicia social. Bueno, ahí tienen ustedes pues lo que son los grandes hombres de la revolución. Yo les comentaba que Dolores Ibárruri, la pasionaria, había acuñado una frase que se atribuye a Zapata originalmente, que es la que dice: es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Bueno, volviendo aquí al territorio nacional, no sabemos ni por dónde entrarle de tantas cosas que tenemos, pero que con muchísimo gusto vamos a tratar de concentrarnos en la que estamos seguros ustedes están muy pendientes, que es la del avance del gobierno bolivariano, que, como decimos, en medio de toda la vorágine del debate político y del inicio de precampaña, como ya está abiertamente avanzado en el país, sin embargo el gobierno bolivariano no se detiene. Y queremos resaltar, de entre todas las actividades que están en curso, que se están llevando a cabo, como las que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, entre ellas cuando anuncia el sistema, 8 sistemas masivos de transporte superficial, más de 3.217.000 beneficiados con esta nueva concepción de transporte. Si alguien sabe de eso, es el presidente Maduro, y damos gracias a Dios entonces una vez más que ese sea nuestro mandatario. Bueno, se anunció ese sistema para Barinas, Cumaná, Puerto Ayacucho, Puerto La Cruz, Maracay, Maracaibo, Barquisimeto, San Carlos, y un sistema especial mientras está terminado el metro, las líneas que extienden el metro hasta Guatire, también un canal en contraflujo entre Caracas, Guarenas y Guatire para aliviar ahí el tráfico. Hay una Entonces, clara decisión por trabajar este tema del incremento del el flujo vehicular y el tráfico que ocasiona ello en las ciudades más importantes del país. ¿Eso producto de qué? Producto del avance también que se está teniendo en todas las políticas inclusivas, los programas inclusivos de la revolución desde hace más de 10 años que han permitido que el venezolano tenga un mayor poder adquisitivo y ese poder adquisitivo se transforme en incremento de vehículos en las vías. Ese incremento desproporcionado que crece a un ritmo más rápido del que pueden crecer las ciudades en cualquier parte del mundo, en Venezuela se siente mucho más porque la mayoría de nuestras ciudades pues son ciudades que están siempre encerradas en algunos valles, etcétera, y eso hace que haya mucho más congestión. Lo cierto es que esta idea viene a ser algo aplaudido por todas y todos los venezolanos como una iniciativa de avance contundente del bienestar en general para nuestros pueblos en todo el país. Pero en concordancia con eso hay una que nosotros queremos resaltar muy particularmente y es la proveeduría de insumos y repuestos para transportistas públicos que llegará a 5 estados del país en una primera fase. El presidente Maduro lo decía anoche, tomando en cuenta la exitosa experiencia del estado de Aragua en la instalación de una proveeduría de insumos y repuestos para transportistas públicos del país, el presidente informó que aprobó la ampliación de esta experiencia a 4 estados y al distrito capital. Hay una experiencia en Aragua y el gobierno revolucionario, a raíz de la instalación de una mesa nacional de seguimiento y control, ha decidido apoyar a los transportistas del país. Empezaremos una primera etapa en los estados Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Zulia y Distrito Capital. Para la ampliación de esta iniciativa del gobierno bolivariano, dijo que había aprobado más de 62 millones de bolívares que serán invertidos en repuestos, infraestructura, plataforma tecnológica, sistema de gestión mobiliario, máquinas y repuestos. Ustedes recordarán, si son ordenaditos mentalmente, que aquí nosotros hace semanas hicimos una propuesta en nuestro programa de manera muy humilde y muy modesta, donde decíamos que parte del problema fundamental que había para solventar la guerra económica de la que estaba siendo víctima la revolución y el país por parte de los sectores del gran capital tratando de asfixiarnos económicamente era el problema del dólar. Y decíamos, ¿por qué hay problema del dólar? Porque se le está dando dólar a una gente que va y decide qué hacer con esos dólares, primero cambiándolos en un mercado ilegal, que es el mercado negro, incrementando el costo de la moneda y haciendo que sea más difícil entonces el trabajo con el bolívar en nuestro país. Bueno, y ellos haciendo grandes fortunas, sacando ese dinero, y con el cuento de que tienen que ir a comprar mercancía de todo tipo en el exterior. Y proponíamos, ¿por qué el Estado no se erige en el comprador de todos esos bienes, usando directamente el Estado para salvaguardar la fortaleza de nuestra moneda, trayendo todo lo que necesita gente y poniéndolos en un solo sitio y que ahí, cual gran macro, la gente que necesitara comprar caucho importado, la gente que necesitara comprar teléfonos importados, la gente que necesitara comprar cualquier cosa importada, la encontraba ahí en un gran supermercado proveedor, digamos, de los comerciantes en el país. Entonces esta medida es eso, esta medida que se acordó es exactamente lo que nosotros propusimos. Es la medida más inteligente para, primero, organizar la proveeduría de un sector tan importante como es el sector del transporte automotor. Y segundo, que es una medida que va controlando también ahí el dólar, el asunto de la rochela con el dólar que se tiene en el país por parte de los sectores especuladores. Entonces eso lo aplaudimos doblemente. Y estamos además diciendo con este aplauso que le estamos dando a esta decisión del gobierno bolivariano de avanzar en la búsqueda de fórmulas de superación de los problemas económicos del país, que ahí está la demostración de que efectivamente lo que nosotros hemos propuesto es perfectamente viable. Si se puede hacer en un sector, se puede hacer en el sector también de los alimentos, en el sector de los bienes, por ejemplo, como el calzado, el vestido, etcétera, que necesite la gente. Eso se puede hacer perfectamente, lo que hay que tener decisión, coraje, valentía para avanzar y una clara visión de cómo se deben gerenciar en este tiempo los procesos de adquisición de bienes y servicios para tratar de disminuir la especulación, que es lo que nos está haciendo daño. Como lo hemos dicho, el problema no debe ser denominado inflación, el problema debe ser denominado especulación, que es lo que genera el alza en los costos de los bienes y servicios. Y estas medidas que está tomando el gobierno bolivariano con una clara visión de dónde están en verdad los problemas y cómo se deben atacar para ir disminuyendo las limitaciones a las que nos lleva la agresión del gran capital es lo que nosotros debemos ahorita celebrar y aplaudir como decimos, doblemente. Vamos a hacer una cosa, hacemos la pausa y volvemos para la sección del análisis de las ridiculeces, de las irresponsabilidades y hasta estupideces de la gente de la derecha hoy por hoy en nuestro país. Se los prometo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, aquí estamos en Sin Tapujos. Estamos en la hora en que nos corresponde hacer revisión de la mensajería popular y la mensajería del Twitter a través de nuestra cuenta arroba soyaranguibel. Nosotros estamos aquí viendo una suerte como de reclamo muy simultáneo que está haciendo la gente tanto en Twitter como en la mensajería popular, con un tema que nosotros no vamos a tocar en profundidad, pero que sí queremos aclarar desde ahorita con muchísimo respeto, cariño y agradecimiento a todos los que están escribiéndonos preocupados, en primer término, por los cambios de programación en el Canal 8. En primer término, la salida del programa de Mario Silva, y desde allá para acá ha habido siempre, bueno, gente que se ha expresado de manera preocupada en un sentido o en el otro, y ahora con la, al parecer, definitiva salida del programa que estaba sustituyendo, lo que es el programa de Los Papeles de Mandinga, de nuestro buen amigo Alberto Nolia. Ahí, como les digo, una gente con una campaña que agradecemos, si está bien intencionada como pareciera, en la que nos están candidateando nosotros para seguir adelante en ese horario en el Canal 8. Nos dicen por acá Guillermo Álvarez, por ejemplo: propongo al pana Soyaranguibel para que haga su Sin Tapujos a las 23 horas en BTV Canal 8. Después hay otro que hace un planteamiento un poco en otro sentido, dice Comando Seda, CEDA. Soyaranguibel tenía un programa en AN Radio y lo sacaron para darle paso a un programa de salsa, Creación de Conciencia por Música. Y entonces acá en la mensajería nos dice, nos preguntan en primer término: buenos días, Alberto, ¿sabes qué pasa con el programa Los Papeles de Mandinga? Después nos ponen a alguien por acá con la preocupación: Aranguibel, lo que falta es que eliminen tu programa. BTV eliminó también el de Nolia. Estamos bien, seguimos retando. Feliz día, Margarita de Santa Mónica. Y otro donde nos preguntan: buenos días, Aranguibel, ¿dónde encontrar las comunicaciones que se enviaron los corruptos echándose paja que leyó la periodista Tania en su programa Dando y Dando de ayer? Eso ya también se conocía, ella lo que hizo fue reiterarlo, y bueno, sí, son los que se presentaron en la Asamblea Nacional hace ya una o dos semanas, no recuerdo exactamente, y que fueron comentados también en el programa de Nolia. Es parte del lodazal en el que está envuelta esta gente de la oposición. Pero cerrando el comentario con lo del programa del Canal 8, yo quiero decirles con el mayor afecto, cariño, respeto por las propuestas que están haciendo y agradecimiento fundamentalmente, que yo no, salvo que me llame el presidente de la República personalmente, no aceptaré ninguna propuesta de llevar adelante ningún programa en el Canal 8. Yo tengo razones personales de mucho peso para no aceptarlo. En primer término, ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo de esos compatriotas que son grandes revolucionarios, luchadores que han estado ahí. Pero yo no, ese no es mi propósito como profesional. Y luego, con mucho cariño, mucho respeto, le digo que es que yo no estoy para ahorita caer en la condición de relleno o de sustituto de alguien. Yo creo que me deben entender. Les agradezco entonces la propuesta, pero les diría que no la siguiéramos estimulando, porque salvo que me llame el ciudadano presidente de la República a pedírmelo, cosa que creo que no va a suceder, pues yo les digo desde ya que no la aceptaría. Hay un asunto que no quiero que pase por debajo de la mesa, entre tantos dislates de la oposición, porque tiene que ver con la oposición, su actitud, su arrogancia y su desatino permanente. Y este hacer, como se le dice en el término galo, a estos asuntos como el de Ricky Martin. El señor Ricky Martin se ha disculpado por haber hecho un señalamiento en contra de nuestro presidente a partir de lo que él vio que era un video en el cual el presidente Maduro estaría confundiendo las banderas de Cuba con las de Puerto Rico. Y después el presidente Maduro lo conminó y le dijo que viera con detenimiento las cosas, que se informara bien, y le mostró el video original verdadero, que no fue el que él vio. Ricky Martin vio uno manipulado por la gente de la oposición, por Alberto Federico Ravel y todo ese grupo que se dedican a eso, porque son sucios. Es una gente sucia, asquerosa para la política, porque no saben de política ni pueden llevar adelante un planteamiento político. Son gente rastrera y ellos hacen ese tipo de cosas. Entonces el pobre cantante Ricky Martin salió a denunciar que estaba confundido el presidente Maduro, pero cuando el presidente Maduro lo conminó y le demostró su error, él reconvino y pidió disculpas públicamente. Leo la nota de Ciudad Caracas. El cantante puertorriqueño Ricky Martin ofreció disculpas a Venezuela por difundir a través de su cuenta de Twitter un video manipulado del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que se pretendió mostrar que el mandatario confundió la bandera de Puerto Rico con la de Cuba. Venezuela, te amo y te distingo. Lección aprendida. Jamás hagas retweet si no te consta. No quiero que piense que hubo intención de intervenir en sus temas políticos. Nunca me expreso para ofender, sino compartir. Paz. Eso lo escribió Ricky Martin en la red social. Y luego su mensaje de disculpa fue retuiteado por el presidente a través de su cuenta arroba Nicolás Maduro, quien agregó: una lección de humildad de Ricky Martin para todos. Te felicito. Venezuela también te ama. Viva Puerto Rico. Eso es lo que se llama altura, responsabilidad, que no va a encontrar usted jamás en el ámbito de la oposición, porque no saben de eso, y luego porque son lo inverso. Son gente que están cortados con la tijera de la maldad. Son gente que no tienen ética alguna, como lo han demostrado. Gente que marcha incluso para defender la corrupción. Es gente que no tiene la más mínima posibilidad de responder ante sus arbitrariedades, sus irresponsabilidades, cuando les son puestas al descubierto a la luz pública, de una manera como ha hecho el señor Ricky Martin. No lo tienen, sino que al contrario, avanzan de una manera cada vez más irresponsable en el sentido opuesto a la ética, a la decencia y a la sensatez. Ahora resulta que decidieron ir a las instancias internacionales. Ese era el plan que había desde un principio: agotar la instancia jurisdiccional venezolana con el tema de la mala crianza del miserable candidato perdedor que ellos tienen, que lo que está haciendo es el ridículo ya internacionalmente. Ahora se van con un planteamiento que más irresponsable no puede ser. Es decir, todo el país está ya consciente y acepta la legitimidad del presidente Maduro, y está claro en que no hubo ningún fraude electoral, y esta gente se va a las instancias internacionales a decir que, según ellos, individual, particularmente, ellos, sin pruebas en la mano, sino ellos, porque le da la gana, consideran que hubo fraude. Ese es el ridículo más grande que va a hacer Venezuela en muchísimo tiempo en el mundo, el ridículo que hace la oposición venezolana. Entonces resulta que se van a las instancias internacionales, pero no le dicen a Capriles que vaya y las presente él, que se vaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se vaya al Tribunal de la Haya, y que lleve él entonces personalmente la propuesta. No, no se lo han dicho. ¿Saben por qué no se lo han dicho? Porque Capriles, lo primero que le van a preguntar allá es por qué entonces él hace esta declaración contra Ecarri, Antonio Ecarri, que le robó la elección en Caracas, la MUD, y Capriles personalmente. Fíjense lo que dice el excandidato presidencial de la derecha, Capriles Radonsky. Criticó este martes a Antonio Ecarri por no aceptar que perdió el 12 de febrero de 2012. Fíjense ustedes, se puede ser más inmundo, más asqueroso y más rastrero que este tipo que está tratando de poner en jaque al país a nivel internacional con el cuento de que él ganó y que no acepta que ganó Maduro, con todas las pruebas en contra suya, con todas las instituciones nacionales e internacionales en contra suya, y el tipo insiste en que él ganó porque le da la gana, y entonces agarra y arremete contra un dirigente que será lo que sea, en la oposición, pero hasta ahora ha sido reconocido como un tipo serio ahí dentro de esa cosa que es dificilísimo, como he dicho siempre, encontrar a alguien decente. Entonces el tipo dice que Ecarri no acepta que perdió el 12 de febrero cuando fue candidato a la alcaldía de Caracas en la primaria de la Mesa de la Unidad. Ecarri en aquella oportunidad perdió por una diferencia de 0,2% frente a su contendor Ismael García, apoyado por el partido de Capriles Primero Justicia en la primaria. Ecarri asegura que ganó por 900 votos y cuestiona las cifras que dio a conocer en ese momento la Comisión Electoral de la MUD, que daba una ventaja de 300 votos frente a García. Sin embargo, ustedes saben lo que hicieron en aquel momento. Esto es lo que tiene que llevarse Capriles y la MUD ahorita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ponerlo por delante en el expediente que van a llevar contra Maduro, poner esto por delante. Ustedes saben lo que hicieron ellos para zanjar el asunto de la insatisfacción de Carri en aquel momento en la primaria. Quemaron los cuadernos electorales y se negaron, como lo vio todo el país, a revisión alguna para conteo de nada. Es lo que le daba la gana a la viejita Albane, a Capriles y al otro que estaba ahí, la cuenta que tenía que aceptarse. No hubo manera de chequeo alguno, porque los que están arriba en el coroto, la cuerdita esa de malandros de María Corina y Capriles y el Julio Borges, ellos sí tenían su coroto asegurado y agarrado. Ellos sí son candidatos cuando les da la gana, porque ellos son los dueños del billete. Entonces ellos a los demás los mandaron bien largo al cipote, porque esos no interesan. Interesa es Capriles, María Corina y la cuerda de banda, los de ladrones, mardo, que dicen ellos que son todos ahora. Esa es la realidad que hay. Los tipos le quemaron en su cara los cuadernos, fue a ellos, no a la revolución, no al gobierno bolivariano. Nosotros no teníamos nada que hacer en esa elección. Se los quemaron entre ellos mismos. Por una parte, como yo he dicho siempre, para que no se vea quiénes son los que están en los guisos gigantescos dentro de la revolución bolivariana, que son los escuálidos infiltrados, que están en todos los organismos, empezando por PDVSA y todas las demás instituciones del Estado. Todos esos escuálidos que están ahí son los que están haciendo esos guisos y por eso hubo que quemar los cuadernos. Pero la razón fundamental fue la de frenar a sus propios dirigentes que venían subiendo y que los iban a desplazar de ahí, de donde han estado enquistados desde hace años, más de una década, sin que nadie los elija como jefes de la oposición en Venezuela. Ellos se han erigido en los dueños de eso y ninguno ha ido a un proceso eleccionario para decir, este es el jefe de la oposición. Lo que hubo en la primaria fue una elección de candidatos, que es otra cosa. Y esa elección la irrespetaron, le quemaron en la cara los cuadernos a todos. ¿Cómo vas a ir tú ahora al escenario internacional a decir que Maduro no es el presidente porque a ti te da la gana y porque tú tienes una patalejera que no te quiere reconocer ningún tribunal en ninguna parte del mundo? Y entonces tú estás diciendo esto del pobre Carri. ¿Se dan cuenta de la inmoralidad de esta gente? Con esta gente no se puede ir ni para la esquina, camaradas. Esta gente son rastreros, son una estofa, son una escoria del país. Ellos no son un sector político. Ellos son la escoria del país reunida en ese rinconzuelo nefasto, en ese muladar pestilente que es la dirigencia de la oposición venezolana. Esa gente definitivamente tiene que irse para Miami, amigos. Tiene que irse del país para donde les dé la gana. Nos están buscando destruir ya no solo económicamente, sino moralmente. Es la podredumbre como nunca la ha habido en nuestro país de la política venezolana lo que esta gente encarna. Son verdaderamente bochornosos. Una gente que en el mismo momento en que tiene que esconderse para avanzar con la propuesta absurda de la deslegitimación del presidente Maduro, con argumentos absolutamente irresponsables como los que ha tenido hasta ahora Capriles, generando incluso muertes en el país, entonces con el mismo argumento, pero volteado por completo, agarra y dice que el irresponsable es Antonio Carri porque no acepta su derrota en las primarias que le fueron robadas al pobre Carri. Eso es lo que desea la gente militante de la oposición venezolana como líderes. Eso es lo que quieren de verdad como candidatos. Eso es lo que ellos dicen que es lo que necesita Venezuela. Váyanse bien largo al carajo ustedes con su candidato. Chao, nos despedimos hasta una nueva emisión. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas